¿Por qué los colores? ¿Saben? Supongo que debe haber algo en el agua que hace que el espectro electromagnético se convierta en ondas mecánicas o algo así. Mira. No sé. Es hermoso, ¿no? Como una aurora boreal en el agua. Sí. Un arco iris. ¿Qué fue eso? Parece que lo hizo ese ser tentaculado de ahí. Ah, claro. Creo que quiere ayudarnos. Miren, miren su pequeño morral de algas tejido con... que son tubitos de ensayo. Son tubitos de ensayo, ¿no? Sí. Sí. Che, voy a usar el inventario para ver si por ahí nos puede decir qué tienen. ¿Tienen? Agua destilada. Agua fugaz. Agua fuera del tiempo. Agua congelada. Claro, es nieve. Agua curativa del núcleo. Saliva de anémona. Agua cargada de maleficio. Oh, espero que se hayan guardado bien. A ver, déjame que chequeo. Dale. Perdón. Creo que toqué algo. Ay, perdón. Esto me está mareando un poco. A mí también. Creo que nos está llevando a otro lugar. ¿Alguien la puede apagar? ¿Sabe a dónde caímos? Es el último momento del ritual de las ballenas. ¿Y eso que tienen en la cabeza? Claro, es que si no me equivoco, estas son las ballenas de cuatro antenas. Una especie muy rara de encontrar, que aparece ahora solamente en este ritual del mar violeta. Las antenas que tienen ahí son para encontrarse entre ellas, y así mantienen viva la comunicación del agua. Es un fenómeno increíble. Creo que ahora están por despertar a la cuarta emperatriz de las tintas impuras. De la que estamos hechas. El agua es lo que anima toda la materia que nos rodea. El agua es nuestra fuente de poder. Mis ballenas, son muchas las corrientes de agua que confluyen en este océano. Corrientes que viajaron millones y millones de años para estar aquí reunidas hoy en el más violeta de todos los mares. Si prestan atención, pueden ver a cada una de estas corrientes fluyendo en una danza única que depende del viento, de su fuerza, de su pureza, de las corrientes que tengan al lado, de los seres que alteren o no su recorrido, y de miles y millones de variables imposibles de contar. Al igual que las líneas de nuestras aletas, cada una de ellas lleva inscripta la sabiduría ancestral que impulsa su danza curvilínea y azarosa en espirales, olas y tsunamis. Cada fluctuación del agua es una expresión de la memoria actuante, de la memoria viva que resiste en cada molécula de agua y que transmite la información de una corriente a otra, de una molécula a otra. Le damos la bienvenida a los nuevos seres del deshielo, que bien nos hacen recordar que cada partícula es poseedora de un misterio milenario que hace posible nuestra danza, nuestro baile, nuestro nado. Somos quienes nadan en los mares de la memoria. Invocamos su sabiduría y escuchamos la voz del agua que jamás ha dejado ni dejará de transmitir su dulce canto para nuestros oídos.